glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos. Es varón de guerra, fuerte y valiente. Es el poderoso vencedor en batalla. Que vencer.